Jueves 19 de enero, el clamor en la cruz. El sentimentalismo que a veces pasa por cristianismo en nuestros días, en un intento de que el Evangelio se conforme al pensamiento moderno, impide captar la expiación de Cristo. Pero debemos reconocer que aquello que digamos de Dios no puede hacer justicia a Dios, especialmente en el tema de la expiación. Debemos evitar la tentación de reducir la muerte de Jesús a sólo un ejemplo de amor abnegado. Claro que lo fue, pero como pecadores se necesitaba más que eso para redimirnos. Dios tenía que cargar sobre sí mismo el peso total de su ira contra el pecado. En la cruz Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Mateo capítulo 27, verso 46. ¿Cómo debemos entender esto? ¿Qué decía Jesús? ¿Por qué? ¿Y cómo este grito nos ayuda a comprender lo que costó salvarnos del pecado? El Señor de gloria estaba muriendo en rescate por la familia humana. Sobre Cristo como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. El sentido del pecado, que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre, fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Deseado de todas las gentes, página 700 y página 701. Jesús dirigió esta oración a Dios en lugar de al Padre. Los clamores de Cristo desde la cruz no eran para hacer ver por lo que atravesaba y demostrar que Él nos amaba. Este es Dios mismo muriendo la muerte que el pecado traería sobre nosotros de no ser así. Tres de los evangelios registran que Jesús clamó en alta voz desde la cruz mientras moría. Estos fuertes gritos se mencionan en Hebreos. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte. Hebreos capítulo 5, verso 7. No hay afirmación en todos los evangelios que rivalice con este grito de desamparo de Jesús en la cruz. Y en ese clamor obtenemos una vislumbre de lo que Dios mismo estuvo dispuesto a pasar, a fin de darnos la salvación.